¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy traigo ahí algunas noticias que creo que pueden ser interesantes. Por ejemplo, la filtración de datos de Amazon. También hablaros del Huawei MateBook E, una tablet con Windows. Esto me mola, competencia para la Surface. O también algo que me parece ya dentro del terreno político, o más que político, pues estratégico, pues las armas chinas, las armas hipersónicas chinas que hacen que esa especie de nueva guerra fría se siga librando y por fin parece que empiezan a plantearse la idea de que los menores de 16 años se tengan que sacar el carnet para esos cochecitos eléctricos que tiran pa tan poco. Y por último, de regalito, de bonus track, comparativa entre Google Maps y Waze, un navegador que estoy usando ahora y un navegador que dejé de usar, pero la pregunta es, ¿cuál es el mejor? Bueno, sí quiero comentaros que el tema de las filtraciones de datos cada vez es más interesante. Ahí en Hipertextual sacan una noticia que a su vez es una noticia que ha salido en la fantástica revista Wire. De que los empleados de bajo nivel de Amazon estaban husmeando en los perfiles de celebridades, de gente famosilla, para ver qué cosas compraban. Por ejemplo, qué compraba Kanye West o qué compraba cierta famosilla que no dicen el nombre, pero que por lo visto se dedicó a comprar artículos de naturaleza erótica, es decir, consoladores. La forma de buscar las identidades de esta gente era simplemente una herramienta de atención al cliente. El problema es que no hacía falta, ni siquiera hacía falta que el cliente estuviera llamando. Es decir, cualquier empleado podía acceder a esa herramienta y ponerse a figonear. Pero antes quiero comentaros una buena noticia. MVP, ¿qué pasa con MVP? Pues MVP quieren estar contigo en cada kilómetro que recorras con tu coche, porque les gusta ser parte del viaje de tu vida. Y si te unes al programa de Mi BP, podrás ahorrar en cada repostaje que hagas, además de disfrutar de su catálogo de regalos y ofertas especiales que consigues cada vez que vuelves a tus estaciones de servicio BP. Además, si descargas la aplicación de Mi BP, que está disponible tanto para el iPhone como para Android, pues siempre tendrás tu tarjeta Mi BP en tu móvil. Cuando vayas a repostar, podrás encontrar estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y puntos acumulados. Con el programa Mi BP, además, tienes más ventajas, como por ejemplo, con muy pocos puntos puedes conseguir entrada de cine, pizzas para cenar, cheque regalo de Amazon con muy pocos puntos y no solo eso, descuentos en las mejores marcas de ropa, tecnología, hoteles, viajes que serán tuyos cuando te des de alta en www.mibp.es o descargándote la app de Mi BP para iPhone o para Android. Bueno, pues volviendo al tema de mirar los datos personales, yo me imagino que todos vosotros, los que tengáis la suerte de trabajar, tenéis acceso a datos internos de gente. Es decir, cualquier empleado y empleados seguramente de bajo nivel, yo pienso incluso un teleoperador, ¿no? Un trabajo sencillo, un trabajo donde hay mucha gente ganándose con dificultad la vida en ese noble trabajo, tienen acceso a una cantidad de datos increíbles. ¿Qué decir? Datos de tarjetas. Datos de cuentas bancarias. Bueno, si las cuentas bancarias aparecen por ahí. Yo recuerdo un cliente que tenía conocido, era un cliente ONG que decía, debemos de tener mucho cuidado con las cuentas bancarias, porque claro, como nuestra cuenta bancaria, al ser una ONG, aparece en folletos, pues ya hemos visto casos de gente que se da de alta en un teléfono móvil o un servicio de telefonía móvil utilizando nuestra cuenta bancaria. Y si no estamos pendientes de verlos, pues podemos perder mucho dinerito. Bueno, hablamos de hardware. Yo soy una persona que usa su iPad mucho, utilizo mucho mi iPad, utilizo mucho la Surface y Huawei, que me parece un fabricante excelente, que tiene una gran calidad, pues mira, ha sacado la MateBook E, que es una tablet muy potente con Windows 11 y que promete pues plantarle cara a la Surface de toda la vida, que lleva ya, pues no sé si cinco generaciones o seis, ¿no? La MateBook ya nació en el año 2017 como una tablet con Windows y compatibilidad con teclado. Llevaba en ese momento con dos configuraciones, una con el M3, que es la Surface que utiliza mi mujer, por cierto, y otra con el i5. En el 2021 pues ya se ha renovado con Windows 11 y pantalla OLED. Las configuraciones que vienen pues son 12,6 pulgadas, procesador i5 de undécima generación, i7, gráficos Intel Iris integrados, 8, 16 GB de RAM, en fin, viene bien equipada, me parece que viene con potencia, y lo interesante es pues ver con qué precios van a venir. Estoy aquí mirándolo y de momento los precios todavía no están disponibles. Lo que os decía de China, a mí todo el tema estratégico me parece bastante interesante. Es una cosa que a menudo miro, me acuerdo hace... Bueno, me interesa el podcast Por Tierra, Mar y Aire, me interesa todo lo que es política internacional, porque es una de las grandes carencias que tenemos en este país, que nadie te explica lo que está pasando. Te explican que está lloviendo en Villaconejos, que los precios están caros y que uy, uy, uy, la pandemia. Pero no te dicen el porqué de las cosas. Y algunos tertulianos, por no decir casi todos, que hay en televisión que yo ya no veo, realmente no tienen mucha idea de nada. Es decir, se nota... Es decir, si esto fuera la Unión Soviética, dirías, ostras, todos son miembros del Partido Comunista, porque todos están repitiendo las mismas consignas. Pues aquí, más o menos lo mismo. Los chinos han desarrollado el avión Hian H-20 y el misil DF-17, que tiene a los estadounidenses bastante preocupados. Esto salió en Bloomberg, como una noticia en Bloomberg, porque los chinos, el ejército chino, ha estado haciendo pruebas con un vehículo hipersónico disparando un misil mientras se movía a Mach 5. Suficiente velocidad como para que los estadounidenses empiecen a ponerse nerviosos. Hasta hace poco, digamos, China, a pesar de su cantidad de efectivos y de su dinero, digamos que estaba muy por detrás y está muy por detrás de Estados Unidos en lo que se refiere a tecnología. De hecho, han tenido sus problemas con sus portaaviones y con bastante tecnología que le está costando desarrollar. Pero bueno, este es un pequeño avance que, por supuesto, la televisión china ha salido dándole bomba y platillo. El bombardero este pues tiene 8.000 kilómetros de autonomía, es decir, puede lanzar bombitas en Estados Unidos, y eso pues ya hace que ya los estadounidenses empiecen a mirar con cierta suspicacia. El misil que lanza es capaz de recorrer entre 1.800 y 2.500 kilómetros, siendo capaz de llegar hasta el mar de Filipinas si es necesario. Y el DF-17, el misil, se lanza desde un camión, de estos camiones erectores, así se llaman, que lanza los misiles, y que una vez que ha alcanzado la altitud suficiente, pues se desprende un planeador hipersónico que aprovecharía la gravedad para descender a 5 o incluso 10 veces la velocidad del sonido. Bueno, ¿quién dijo que estábamos en paz, amigos? ¿Quién dijo que estábamos en paz? Sin nada más que hay que ver las últimas cumbres donde ni Rusia ni China aparecen. Nada más que hay que ver los grandes ataques cibernéticos que se están produciendo en Internet. En fin. Bueno, la DGT empieza a ponerse las pilas y planean sacar un carnet de conducir B1 para jóvenes. Y este es el plan, ¿no? Se crea una nueva categoría que va desde los 16 años, porque ahora mismo el carnet de conducir más común es el de los 18 años, que te permite conducir coches de hasta 3.500 kilos sin límite de potencia y hasta 120 kilómetros por hora. Tenemos el carnet AM, que permite conducir vehículos de hasta 45 kilómetros por hora, o cuatriciclos de hasta 45 kilómetros por hora. Me imagino que muchos de vosotros habéis visto estos cochecitos eléctricos con esa matrícula de ciclomotor que van circulando por las calles. Aquí en Madrid se ve bastante. Que, por cierto, los he visto en autovía. Estos vehículos permiten coger hasta 45 kilómetros por hora. Es decir, cuidadín. Y veo a muchos chavales por ahí. Ahora, la cuestión, ¿estos chavales tienen los conocimientos para circular por nuestras ciudades? Bueno, otro tema es el tema de los patinetes que ya he hablado y me parece escandaloso, ¿no? Bueno, la cosa es que la DGT se está planteando sacar un carnet de conducir B1 más enfocado a los jóvenes de 16 años, desde los 16 años, y que les permitirá llevar vehículos de hasta 90 kilómetros por hora. O sea, posible que veamos a chavales de 16 años llevando vehículos que van a 90 por hora. Bueno, vehículos eléctricos como estos me imagino que ya habréis visto unos cuantos. Hombre, me parece una buena noticia porque por lo menos les obligan a sacarse un carnet. Me imagino que tendrán puntos. Me imagino que serán sancionables y tendrán que apechugar. Que aunque tengan 16 años y no puedan pagar multas, si les colocan una multa, que apoquinen. Así que me parece bien. Lo que habrá que ver es cómo funciona. Bueno, vosotros sabéis que durante tiempo atrás yo estuve utilizando Waze. Bastante contento con Waze. Pero me hizo un par de pifias curiosas y ya como que perdí un poco la ilusión por Waze y estoy usando Google Maps. De hecho, este verano que me he recorrido España del norte a sur, literalmente, he conducido bastante, pues Google Maps es lo que me ha acompañado. Pero ha salido una comparativa en Chataka Android entre Google Maps o Google Waze, cuál es el mejor, y han hecho una comparativa, una tabla comparativa, que al final es lo más interesante, que es qué tiene de bueno y qué tiene de malo, ¿no? Y, por ejemplo, el límite de velocidad, Waze te da el límite de velocidad, pero Google Maps no en todas las vías. Los dos tienen velocímetro. Información de lugares. Waze no tiene información de lugares, Google Maps sí. Bueno, ¿y quién quiere información de lugares? Es decir, cuando estás conduciendo, solo necesitas saber girar a la derecha, girar a la izquierda, lo que sea. No necesitas saber si hay otras cosas. De todas formas, a Waze le puedes pedir información de, oye, llévame a tal sitio, ¿no? A este restaurante, a este monumento. Puedes ir, ¿no? Cositas interesantes. La comunidad de Waze, que es mucho mayor que la de Google Maps. Y de hecho, las incidencias en Waze funcionan muy bien. Mientras que las incidencias en Google Maps están limitadísimas, ni la gente pone tantas incidencias. El tema de funciones sociales, Waze sí está bastante bien integrado, con premios, fidelización, y Google Maps, en lo que se refiere a conducción, no. Sí me gusta que, por ejemplo, Google Maps funciona en segundo plano, mientras Waze no. Sí me gusta que, bueno, los dos funcionan con Android Auto. Bueno, es interesante. Yo de momento me parece más. Bueno, me parece muy interesante Google Maps. No soy de andar con dos aplicaciones diferentes. Me gusta, por ejemplo, con Google Maps planificar la ruta antes. Me gusta mucho más la previsualización de ruta de Google Maps. Es decir, yo quiero ir de aquí a Soria. Y entonces te dice, mira, tienes dos o tres rutas, esta es la más rápida. Pero tú ya ves, ah, mira, voy por la A2, no sé qué, luego tiro para acá. En Waze no es tan cómodo, no es tan intuitivo. Entonces, bueno, mejoras y peoras. Pues nada, amigos, hasta aquí vuestro briefing diario de Vidas en Red. Espero que os haya entretenido. Un saludo a todos y ya sabéis, podéis contactar conmigo en Converso72 en Twitter y en vidasenred@gmail.com, que sabéis que tengo ya dos libros publicados. El segundo es El año de la pandemia, que está en Amazon. Vidas en Red, espero que os guste. Hasta pronto.